esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social. Así cualquiera. Recordando, jueves clásico. Sensation. Juliana, tu mensaje. Te escribo esta carta, Julián, para que sepas de mí y sepas cómo me encuentro. Baby. es clásico. Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar. Dicen que soy ilegal. Y las puertas me quieren cerrar. Pero qué va, siempre me les sé colar. Vigilan por allí, yo entro por allá. Thank you. al vino nací, nací, porque así lo quiso Dios. Si al vino nací, nací, porque así lo quiso Dios. Te invito para que bailes tan bien como bailo yo. Te invito para que bailes tan bien como bailo yo. Negro que baila sabroso, negro que toca el tambor, negro que todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo. Todos me vienen a ver por la gracia que yo tengo. Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo. Y si tú quieres bailar, ven acá que te entretengo. Negro que baila sabroso, negro que toca el tambor, negro que clásico. Negro que baila sabroso. Tommy, si tú lo pones, yo te lo toco. Negro que toca. Tráeme, tráeme, mamá, una gondota. Tráeme un bongo. Negro que baila sabroso. Blanquito, blanquito. De sol faltó, mamá, un poquito. Negro que baila sabroso. Cuando me estaban haciendo, cometieron un error. Negro que toca el tambor. Se tardaron tiempo y la pintura se acabó. Negrito, negrito, negrito, negrito, negrito, negrito. De esclavitud se acabaron los gritos porque Don Lincoln los liberó. Negro que baila sabroso, con mucha salsa en el corazón. Negro que toca el tambor. Cambié la gata por un tambor. El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Dijo, me dijo que hacía mucho bueno conmigo y mucho malo también me dijo. El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Seguiré cantando cositas lindas y bonitas para ustedes que son mis queridos el amigos. El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, como un elefante. Maelo, no dejes que te tumben, que el plante. El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. El nazareno me dijo. El nazareno me dijo. El nazareno me dijo que cuidara a mis amigos. Óyelo bien. Ecuajey. Oye bien, mi amigo. Alex Sensation. En vivo. Vamos para el aire, 1-800-315-9790. Buenos días. El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Con un sorolo, con la merito y cuñón, voy pa' pronto, ven a taragar el negro. El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. El nazareno me dijo que el negrito lindo de pronto, velo me dijo. El nazareno me dijo que cuidará. Salsita clásica de la buena. Saludito para mi hermanito Ronnie Soto. Dímelo, Ronnie. El nazareno me dijo, papi, que cuidara a mi amigo. Para los muchachos de Tony's Tire Shop en Newark. ¿Quién va por ahí? ¿Quién va? ¡Ale la bocina para los camioneros! ¡Toma! ¡Toma! Saludito para las empanadillas de Fanny allá en PR. Fanny, I love you, baby. por aquí. Paloma Paulino, Miguel Barrios, Carmen Rodríguez, Eric y Evelyn de Brooklyn. ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye! Ok. Vamos a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Muy buenos días por la mañana. ¿Con quién hablo? Hola. Good morning. Hola, Alex Francis. Yes. Hola, baby. ¿De dónde me llamo, mi amor? De Pennsylvania, York, Pennsylvania. Yo he hablado contigo tres veces este año. Yo sabía que el año no se podía acabar sin yo hablar contigo. On the Thursday. Tú sabes que la tercera es la mejor. Yes. Welcome, baby. Saludito. ¿Cómo está mi gente de Pennsylvania, mami? How you guys doing? York, Pennsylvania, estamos encendidos contigo y la mega, te amamos a ti, a tu wife y a tu familia. Todos los viajes que tú haces, yo no te pierdo ni la pista. Muchas gracias, mi amor, thank you for that, I love you back. ¿A quién quieres saludar en estos holidays, mi amor? Dale. Voy a saludar a mis mujeres que me dejaron sola en el trabajo, a Ana, a Ramona, a Lisel, las amo mucho de corazón. Estoy en Nuevo Concepto trabajando, haciendo piecitas de automóviles para ustedes. Pero anyway, un saludito para mi mamá aquí en York, Rocky, Tamara, que la amo tanto, mi hermana Josian, y en Puerto Rico a mi padrino Jorge, que te está escuchando, y a Jorge. Mi madrina Lili, que estábamos... ¡Jorge, padrino! ¡Jorge y Lili! ¡Sabes que te queremos! ¡Sí, Puerto Rico y Tajau! ¡PR! Mami, yeah. Ya que estás haciendo parte de carros ahí... Me está fallando el carburador. ¿Tú no tienes por ahí un carburador extra por ahí que me pueda? Tengo eso y lo que me pidiste la última vez fue el mofle. Tengo el las dos cosas para ti. El mofle ya se me arregló el mofle, mami. Ahora el carburador que me está dando problemas. Un abrazo, mi amor. Dios te bendiga. Gracias por la sintonía de York PA. Quédate en línea para cualquier información. Have a beautiful and healthy new year. Ok, Sensation. Una mezclita de merengue clásico ahora. Uno merenguito clásico. Una bachata clásica. Reggaetón vieja escuela. Reggae. ¿Qué tú quieres? Dime. Yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien. Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien. Se burló de mi cariño, se burló de mi querer. Se burló de mi cariño, se burló de mi querer. Cuando más yo la quería, por otro me abandonó. Cuando más yo la quería, por otro me abandonó. Me dejo solito y triste, ahora que me agobió. Me dejo solito y triste, ahora que me agobió. Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien. Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien. Pero apareció en mi vida enseñándome a querer. Pero apareció en mi vida enseñándome a querer. Si la encuentran por ahí, díganle que soy feliz. Si la encuentran por ahí, díganle que soy feliz. Que nunca, nunca se entere que soy borracho infeliz. Que nunca, nunca se entere que soy borracho infeliz. A beber. Ahora sí que voy a beber. Me van a llevar a mi casa estericado. En una camilla con los ojos virados. Bartender, sírvame otro. Cantinero, dame otro trago. Que yo quiero olvidar mis penas. Cantinero, dame otro trago. Que yo quiero olvidar mis penas. Ella me dice que soy muy malo. Yo me la paso de palo en palo. Cantinero, como los gatos. Hoy la caneca es mi mujer, porque ya ella no me quiere ver. Cantinero, dame otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Cantinero, dame otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Ay, voy a llorar sin ella en la cama. No me voy a acostar y nadie me lleva, ni la policía. Y hoy me da palo por la costilla. Toma, ay. Cantinero, dame otro trago. Que yo quiero olvidar mis penas. Cantinero, dame otro trago. Que yo quiero olvidar mis penas. Rosario. Cuando se quiere como yo quiero. Grande es la herida por una traición. Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste aventurera, y hoy pecadora ha regresado a mí. Ya no te quiero y he de marcharme, y estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón. Instagram, Alex Sensation. 3 días para el año nuevo, mi amor. Tus besos son los que me dan alegría. Dame un besito, ven. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son, como caramelos. Me hacen llegar al cielo. En hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida. Tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, son como caramelos. Me hacen llegar al cielo. Me hacen hablar con Dios. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti. Oh, oh, oh, oh.

la bachata. Un día de mí se fue. por eso hay que amar. Dejaste solito, me abandonaste. Te fuiste con otro que tenía más dinero que yo. Hoy se bebe. Rumo, Fidel Barato pa' que rinda, carajo. El dinero, el menudito. Oh my God, qué cosa más grande, caballero. Bachatica rica, ¿eh? Unas bachaticas añejas, reposadas, saben mejor ahí. Pásame el Brugal de Mayita, por favor, de Mayita. ¿Con qué lo vas a mezclar? Puede ser con agüita de coco, pero un chin de agüita de coco nada más para que le quite el punch. Yo mismo hago mis mezclas de licor, también hago mis mixólogo, no solo en la música, pero también en la barra. Yo me invento mis tragos también, yo hago mis tragos. Ahí, ven. Alex, por aquí un saludo muy especial para mi hermanito Sammy Lebrón, la familia Lebrón que están en Connecticut, en sintonía. ¿Qué más por aquí? Vicky La Guerrera. ¡Hola, Vicky! ¡Hola, Vicky! Un saludo para todos los camioneros. Alex, estamos en sintonía desde Coral Springs, gozando contigo este jueves clásico. Gracias, mi hermano Andrés. All right, preparándote la hora del lunch. Los que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almorcito. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. ¿Qué más te puedo mezclar? Me están viendo una mezclita de reggaetón clásico, underground, vieja escuela, reggae, freestyle, house, disco, lo que tú quieras. Yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Suena más bonito. Comunícate conmigo rápido. 3 días para el año nuevo. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano a mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Bonnie Boy, Ty.